El amor en los tiempos de pandemia. El primero y el eterno amor. Tao, mi hijo de 18 años y Lucía de 16, hoy 18 de abril, hace exactamente un año, son novios. Para los dos es su primer amor, el amor más lindo, el amor ese que te agarra bien fuerte, que solo querés estar con esa persona, con la que haces planes, te divertís, te sentís querido, valorado y acompañado, con el que pensás que vas a estar toda la vida. Me produce mucha dulzura presenciar este amor. Es el amor en estado más puro, sin todos los rollos y preocupaciones que luego vienen con la adultez. A este amor lo agarró el COVID-19. Y bueno, con las medidas de distanciamiento social y el pánico generalizado, pasaron muchos días sin verse presencialmente. Estaban muy tristes, y yo también. Así que le propuse a Tao que Lucía viniera a pasar a casa unos días y romper la cuarentena de cada uno en su casa. Obviamente, evaluamos que estábamos sanos y que ya habían pasado 2 semanas desde que no se veían y que, si la dejaban, podía ser bueno para ellos. Complejo fue convencer a su mamá que no la dejaba salir ni a la ventana a tomar aire. Yo la vi una sola vez a la madre, no nos conocemos, digamos. Así que fueron muchos días de conversación con ella, con Tao, de Lucía con su mamá, etcétera, para encontrar una forma que nos dejara a todos tranquilos, pero que permitiera que el amor siga y no solo desde la distancia. Cuando uno está enamorado necesita del otro, tocarlo, besarlo, compartir risas, tristezas, ser cómplices. Y cuando se tienen 16 y 18 años, todo esto es muy intenso. Realmente sentí muy fuerte el deseo de ayudarlos y que se materializara su amor en cuarentena. El amor vale la pena cuidarlo, salvarlo y arriesgarse por él. Así que después de muchas idas y venidas, conversaciones, llantos y contarnos nuestros miedos, porque digamos que ninguna de las dos mamás sabíamos bien cómo manejarnos frente a esta situación extraña, donde nos dicen que cuidarnos es estar lejos, y toda mamá lo que más quiere es cuidar a sus hijos como sea, decidimos que Lucía viniera a casa. Allá se fue Tao a buscarla, caminando. Ella vive bastante cerca, pero no tanto. Normalmente va en ómnibus a su casa. Lucía se quedó en casa una semana. Fue hermoso. Me sentí tan feliz de verlos juntos. Triunfó el amor entre tanta mierda. Por supuesto, a la vuelta, Tao la acompañó hasta su casa y volvió caminando. Después de una semana, él fue para la casa de ella y se quedó una semana. Por ahora así la vienen llevando. Una semana en la casa de cada uno con una semana en el medio de aguante. Todo esto me hizo pensar en lo poderoso que es el amor. Porque sin él no tiene sentido nada. Y en cómo se presenta de mil formas. Porque mi deseo de que ellos pudieran verse es amor. El trabajo emocional que hizo la mamá de Lucía para dejar de lado sus miedos y permitir que Lucía venga es amor. Y el deseo de ellos de encontrarse e insistir hasta lograrlo es amor. Y yo en esta historia fui la hada madrina del cuento. Y me encantó. ¡Que viva el amor para siempre!